corazón que está dispuesto a amar. Si le das tu querer, sabe corresponder. Dale cariño, dale calor, pero no lo dejes nunca de querer. Dale cariño, dale calor, pero no lo dejes nunca de querer. A mi corazón cansado de esperar que lo quieras. A mi corazón que te ha sabido amar y no deja. Dale cariño, dale calor, pero no lo dejes nunca de querer. Dale cariño, dale calor. Si le das tu querer, sabe corresponder. Yo tengo un corazón que está dispuesto a amar. Si le das tu querer, sabe corresponder. Dale ternura, dale pasión, que necesita mi corazón. Dale ternura, dale pasión, que necesita mi corazón. Que no puede seguir sufriendo por tu amor, que te añora. Pobre corazón que en mi soledad siempre llora. Dale ternura, dale pasión, que necesita mi corazón. Dale ternura, dale calor, que necesita mi corazón. ¡Sabor!